Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger, La Hora Pulenta, Nacional Rock 93.7. Diez minutos para las 3 de la tarde, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo La Hora Pulenta. Los chicos de Rifle ya estaban probando si viven por la zona de General Villegas y escucharon una bola de ruido, es lo que salió de acá del estudio de la prueba de sonido. Yo todavía estoy acomodándome la peluca. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con la entrevista que dio Alfredo Rosso a la revista NAN. Ajá. Muy linda entrevista. Está en el último número, se puede leer por internet también, donde van los amigos de la revista NAN y acompañan a Alfredo Rosso durante todo un día, ¿no? Para que él vaya hablando, ¿no? De hecho, está el programa de acá de figuración de Nacional Rock. Después también está el programa La Trama Celeste. Sí. En AM750. Sí, y bueno, y en el entremedio Alfredo Rosso va contando diferentes momentos de su vida. Y en un momento se detiene en lo que está pasando hoy, ¿no? Entre paréntesis, Alfredo Rosso, uno de los periodistas de rock emblemáticos y próceres de lo que es la crítica de rock en Argentina. Sí. Pioneros, él prácticamente que viene trabajando en esto desde fines de los 60. Sí, pionero, pero a la vez un tipo que siempre le gustó mantenerse al día con Exactamente, a eso viene el tema. En un momento se detiene y dice lo siguiente: estamos en una era de oro del rock nacional y no nos damos cuenta. Lo que pasa es que ese es un hueso que tengo que roer con mis colegas. Los periodistas no estamos viviendo una época de oro. No hay ganas de escuchar, no hay ganas de investigar y si están, no se reflejan en los medios tanto como deberían estarlo. Los grupos se esmeran. Está faltando lo que hizo que yo quisiera estar en esto, el contacto. Está fallando el periodista. Muy bien. Esto generó, casi inversamente proporcional a lo que pasó con Charly García, ¿no? Generó un eco tremendo en Facebook. Este extracto tuvo, no sé, más de 200 compartidos. Mucho debate. Palabras de apoyo. En el caso de Facebook, más que debate, hubo mucho palabras de apoyo, diciendo al final que lo dice. Creo que lo que dice Rosso tiene peso porque lo está diciendo él. Es algo que muchos pensamos, pero que, como lo dice él, que viene de haber visto a Almendra, vio a Spinetta haciendo Artaud, vio a Invisible, vio a Papo's Blues, vio a La Pesada, vio a todos esos grosos. Vio a Serpinam, vio a Charlie, vio a Soda, vio a Los Redondos. Vio a ese pasado mítico casi pasó de San Martín. Pasó por todas las épocas. Claro, pero ese pasado mítico casi de Villiquen, que es Manal, Los Gatos, Box Day, los vio. Que él diga, una persona que vio todo eso, diga que lo que está pasando hoy no tiene, prácticamente, no tiene poco que envidiarle, para ser un poco también suave. No tanto que envidiarle. A esa época, generó un revuelo. En Twitter, la cosa no fue tan unánime, porque algunos periodistas, colegas muy buenos, como Fernando García y José Bellas, ponían en duda lo que decía Rosso, diciendo que, si bien había buenos discos, no estábamos viviendo una época de oro, ¿no? Entonces ahí se armó una pequeña polémica donde intervinieron muchos más. Entre esos, yo decía que dos cosas. Que sí, estamos viviendo una época de oro y que hay que tratar de dejarse contagiar por esa época. El tema bajar ahí, las barreras. El tema, ¿no?, ahí es también a qué llama uno época de oro. Si solamente se refiere a la parte creativa artística, ¿sí? En cuanto a la cantidad y calidad de cosas que están saliendo, sí, es un tema. Sí, que en ese caso yo coincido, creo que hoy en día que eso se está viendo una época Rosso riquísima. Claro. Si se lo mide con respecto a la convocatoria masiva, si se quiere, y al acceso a canales de comunicación masivos, no es una época de oro, pero tampoco lo fue entonces la época de Almendra y Manal. Muy bien, ¿sí? Tal cual. Porque entonces la época de oro del rock en la Argentina arrancó en el 82 con la guerra de Malvinas y se terminó a fines de los 90 con la crisis. Esa fue la época en la cual las bandas nuevas tuvieron acceso a los medios masivos de comunicación. Yo lo extendería hasta la camada de pop art, cancionera de pop art, con la mega detrás, que fue muy masiva. También, ¿no? Pero se entiende, digamos. Sí, se entiende, ¿no? Sí. Es algo muy acotado. Tenés razón. Entonces, si el aspecto es el acceso masivo, no es una época de oro. Pero ¿de quién es la culpa ahí? ¿De los músicos? No. De los que manejan las riendas de las radios, de los diarios y de la televisión. José Bellas advertía sobre eso, decía que lo que está faltando, él dice, tanto el sí como el no, como un montón de lugares gráficos le dan lugar a las bandas nuevas, no así la radio en su carácter mainstream, ¿no? Sí. Por ejemplo, el rock and pop. Sí, Y tampoco menos la televisión, ¿no? Pero más allá de eso es algo que coincido con José. Ellos ponían dudas sobre el tema de que la famosa. Yo estoy en contra de la palabra calidad, igual. Sí. Pero ponele. Que hubiera discos tan destacados, tan valiosos en esta era. Yo también advertí una cosa. ¿Quién habló de disco de oro, si se puede hablar de disco de oro, o disco o obra maestra, obra cumbre, lo que quieras hablarlo, de la dicha en movimiento cuando salió 83? Nadie dijo que ese disco. Y hoy nos baja de un top 10. Sí, más bien. ¿Por qué? Porque cuando salió, todo el mundo lo disfrutó, todo el mundo lo compró, pero nadie dijo, ese es un disco que está marcando una época. Y con una diferencia además, que la dicha de movimiento lo tenía el señor Charlie García detrás del productor. Y encima tenía eso. Y aún así no tuvo ese reconocimiento. Y hoy en día estas bandas no tienen no hay un facilitador o alguien, un padrino que esté totalmente sacándolas adelante. En los 90 pasó lo mismo. ¿Quién dijo que el primer disco... Fin de Semana Salvaje, por ejemplo. Sí, que a mí... O eso, Fuga. Sí, por ejemplo, sí. En el caso de Los Gorriones estaría el primer disco que también salió Revelación. Sí. Revelación salió. Nadie dijo. Si alguien en el 93 hubiera dicho que el primer disco por Los Gorriones era un gran disco, un disco histórico del rock nacional, te hubieran tratado de loco. Sí. Bueno, Trance Zomba. Sí. Para mí, uno de los grandes discos del rock nacional. Sí, yo no claro, soy fanático de Basónicos, pero es un gran disco. ¿Quién dijo que Trance Zomba cuando salió? Bueno, y así podemos estar hablando. Sí, es verdad que en ese momento, toda la generación de José Bellas y Fernando García hablaban bien de esos discos, sí, claro, y eran entusiastas, pero no decían que eran discos de oro. Bueno, a mí me pasa lo mismo hoy. Yo soy entusiasta con La Gallina de Fútbol, soy entusiasta con El Espíritu del Perro Diablo, soy entusiasta con El Doble de Prieto. Bueno, sí, vamos, de acá Excavaciones está. De Mujercitas, sí, Terror. Sí, sí, totalmente. Es más, soy entusiasta con bandas que no tocan en el Festipulenta. Sí. Yo soy fanático de un disco, el segundo disco de José Mien, un dúo tucumano, que no va a tocar en el Festipulenta porque es de otra onda, que me encanta. Y también me gusta mucho lo que está haciendo Cosmo. Y me encanta Lucas Marti. O sea, no es solamente un tema de un festival. Es realmente que hay una riqueza, que es lo que advierte Rosso, muy fuerte. Y que en todo caso, ponerse a ver si es disco de oro o no, es irrelevante. Lo interesante es dejarse convencer e invadir por esas discos. Porque además tratar de definir ahora si algo dentro de 10 o 15 años se va a seguir escuchando es absolutamente fútil. Tiene ningún sentido. Es fútil. Porque solo en 10 o 15 años vamos a saber si totalmente se va a seguir escuchando o no. Es verdad. Yo creo que sí, deseo que sí. Creo que hay toda una generación que hoy en día se está criando yendo a ver estas bandas y que el día de mañana las van a seguir escuchando. Sí. Creo que muchos de los músicos que hoy en día están tocando todos los fines de semana en pequeños antros tienen carreras de 20, 30 años por delante. Sí. Yo a Maxi Preto me lo imagino haciendo canciones hasta que tenga 70 años. Yo también. Me lo imagino viejito sentado ahí en un banco con una guitarra cantando. No creo que sean cosas de... No es una supernova que explota ahora y se agota en sí, sí mismo, sino que creo que es la creación de un nuevo sistema. Esto lo hablábamos, sí, el otro día cuando hablábamos del ranking de la música desde el aire, ¿no? De olvidarse del rock nacional y empezar a hablar de rock argentino. Sí, pueden convivir. Por supuesto, que sí. Pero de pensar que el rock en la Argentina ya ocupa casi medio siglo y que dentro de ese medio siglo conviven generaciones, conviven movidas, conviven estéticas muy diferentes, que donde antes había lugar, sí, para un solo ecosistema de bandas, o sí, para dos, sí, a lo sumo, Soda y Los Redondos. Ahora hay decenas. Todo eso. Sí. Hoy en día existen, sí, un montón de circuitos, de microcircuitos, gracias también a los nuevos medios de comunicación, a internet, a que cada uno se puede armar su propio menú, cosa que antes ya te lo traían armado, pero que hoy en día se volvió algo mucho más complejo. Mucho más radial en cuanto a red, sí, a la palabra red. Sí, sí, sí, sí, sí. Y horizontal. Totalmente. Y quiero agregar una cosita más antes de cerrar, y si querés agregar algo, obviamente. Yo creo que hay una diferencia respecto a 10 años atrás o 7 años atrás. Sí. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Verme Arder. En anteriores oportunidades hemos hablado de Voltura, hemos hablado, bueno, de un montón de bandas que rescatamos del pasado. Esas bandas, que eran muy buenas, nacieron en un contexto mucho más hostil, en, sí, claro, una situación mucho más, pero no solamente socioeconómica, sino también de poder armar redes con otras bandas. Bueno, es que también, ¿no? Digo, en el medio estuvo Cro-Magnon, que, sí, que, es, pero, que no hay que olvidarse. Y que, sí, sí, en el medio estuvo Cro-Magnon, pero estas bandas son previas a Cro-Magnon, e igual no pudieron sobrevivir. Yo lo que creo que estamos asistiendo, que eso es lo que no están viendo algunos periodistas, cada tanto ocurre que hay explosiones generacionales donde, más allá de la repercusión, muchas bandas al unísono logran captar el espíritu de su momento, sí, ¿no? De su época. Eso pasó a fines de los 60, pasó a principios de los 70, pasó a principios de los 80, pasó a principios de los 90, y está pasando hoy. Sí. Está pasando hoy. Si vos, no, sí, obviamente con la diferencia de que los medios de comunicación masivos tienen menos poder, porque hay otros medios, y además dan menos bola. Sí, dan mucho. Entonces, bola. Obviamente, que si vos te quedás en tu casa, no lo vas a conocer. Pero, si te dejás convencer, si no hace falta tampoco ir a todos los recitales, si investigás un poquito más y bajás un poquito la barrera de la negatividad, es muy probable que te copes. Pero por supuesto. Como se copa Alfredo Rosso. Como se copa Alfredo Rosso, como se copa Roque Casiero, como se copa Eduardo Fábregat, como se copa un montón. José Bellas cuando sacan las tapas de Mejorcitas Terror y llaman, digamos. Por supuesto, o sea, que es gente de otra generación y que se crió en otro momento. Y que es lógico que quizás en una primera instancia no le dé tanta bola como nosotros, porque no es lo que tienen más a mano. Claro, claro. Pero que una vez que ve que hay 3, 4, 5 personas que repiten, dicen, bueno, vamos a acercarnos, les pica el bichito, curiosidad. Les pica y el ahí bichito. Está, y eso es súper rescatable. Sí. Porque las opciones son o tener curiosidad y ir a tratar de saciarla y después decidir si te gusta o no, o quedarte en tu casa diciendo esto es una mierda. Sí. Cada uno elige de qué lado está en esa disyuntiva. Coincido.